Atención, atención, ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y damos comienzo a un programa más de La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, y aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, y Lara. Hola, bueno. ¿Y vos quién sos? Digo, Nasna Joya. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Que te salga lindo tu programa. Vos sos Edwin Ashman. Bueno, y hoy tenemos una otra oreja dedicada no solamente a Julio López, sino también a Víctor Jara. La otra oreja latinoamericana. Y Víctor Jara, este músico emblemático, tan importante en Chile, en Latinoamérica, y no solamente por su compromiso político, no solamente militante del Partido Comunista Chileno, funcionario, un generador de cultura, y además un tipo que se permitió experimentar con la música, no solamente traer la música folclórica chilena, sino también experimentar con los sonidos mapuches. Y estuvimos aquí esta semana con un hermano, un amigo, Pino, Cristian Pino, estuvo acá por Buenos Aires. Lo habíamos visto, nos habíamos encontrado en Chiapas con él cuando hicimos una otra oreja chilena. Y nos vino a presentar, nos vino a regalar un disco, bueno, que no empieza así con esa batería, no empieza así. Le hicimos una nota, estuvimos tomando unos mates con Pino, presentando temas del disco de Seydoux. Vamos a la nota y a los temas. Yo soy Cristian Pino. Este es un disco de la banda que presenté en aquella oportunidad, que se llama Seydoux, que es un trabajo de amigos, compañeros de muchos años de teatro, de Pablo Quesada, él es Seydoux. Y claro, en esa oportunidad presentamos la canción Santa Ascensión, que es la que abre este disco, y que además tiene un maravilloso videoclip que se puede ver en YouTube. Pero claro, ahora nos volvemos a encontrar y te traigo de regalo el disco completo. Que los mando a arar la tierra y que los mando a hacer el pan, a fabricar herramientas y a saberse educar, no engañar a sus mujeres, trabajar de sol a sol. Así su madre les dio comida y educación. Hentai, McDonald's, Coca, Molotov, Delta Visión. Al hermano lo puñale, sale cuando cae el sol. Que el partido va a la huelga, que el partido ya empezó. El paca ve en una muela a ritmo de la Manuela. Santa Ascensión, mira a tus niños, tanto criado que te han traído. Gotas de sangre por los malditos que se han te doy mi vida, pero mi niño no te portes mal. Chile con muchos artistas y con Pablo hizo esta versión a pedido mío y encuentro que es una maravillosa versión de un tema de Víctor Jara, por lo que significa Víctor Jara. Por lo general, cuando se hacen temas sobre Víctor Jara o Violeta Parra, no es mucho lo que la gente le cambie, hay como un temor a los maestros. Aquí el Pablo tomó cosas muy bellas, hizo arreglos muy bellos, las voces, y le agregamos un montón de instrumentos, sí, trompes y ciertos samples de la canción original de Víctor Jara. Una verdadera superación. La paz. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en nuestro encuentro con Cristian Pino, aquí en Buenos Aires hace unos pocos días, seguíamos compartiendo este buen trabajo, ¿no? Esta fusión de distintas músicas de Chile, muy fuerte, ¿no? Y Santa Ascensión, también recomendamos ver el video, está muy bueno ese video. Y ahí decía, ¿no? Mi abuela Violeta Parra, mi abuelo es Jimi Hendrix, reivindicando la cultura de estos jóvenes chilenos haciendo nuevas músicas. Seguimos conversando con Pino y él nos presentaba de este disco dos temas más. Cristian Pino desde Chile, desde algún lugar de Chile a Buenos Aires. Espero que nos veamos en cualquier geografía. Parece que ese será nuestro destino, encontrarnos por aquí y por allá y seguir el camino de esta Latinoamérica que le da tanto al mundo y ha sido tan poco respetada. Cada vez estoy más latinoamericanista. Nos encontramos en nuestra casa de Chiapas, ahora en mi casa de Buenos Aires. La próxima será la tuya. Así es, y en Chile estamos con muchos proyectos, con mi grupo de gente con la cual trabajo. Ahí también pueden haber hartas sorpresas. Estamos en el sur de Chile armando un espacio maravilloso que será un lugar de residencia artística para poder llevar a maestros y para poder trabajar en una comuna la región con menos acceso a la cultura en Chile. Y nosotros nos propusimos llevar cultura a ese lugar, así que estamos organizándonos, estamos armando un espacio cultural que tengo la impresión que va a dar que hablar. ¿Y Mapuche? Mapuche no. Esa zona igual es zona Mapuche, pero no tanto. No sé qué cultura habrá de ahí. Algo. Vamos ahora sí a hacer un trabajo más al sur, que sí es zona Mapuche, zona de conflicto. Vamos a hacer un trabajo con mi grupo de teatro, pero es que esto es otra cosa, nos piden hacer una obra de teatro y poder comunicar a jóvenes y ancianos que nos están hablando mucho al parecer, así que vamos con mi grupo de teatro, vamos a ir a hacerlos que hablen, a que nos cuenten historias, mitos y a dirigirles una obra de teatro. Eso va a estar muy bonito y eso sí que es zona Mapuche y zona Mapuche en conflicto además. ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué zona en conflicto? Allá en Chile se le habla del conflicto mapuche, y yo siempre he dicho que el conflicto es chileno. Los chilenos no han sabido nunca aceptar a los mapuches, han habido matanzas horribles, no le han respetado sus lugares, siguen llenando sus cementerios, la hidroeléctrica. Nunca ha habido un respeto hacia la cultura indígena. Y en estos momentos, por ejemplo, todos los fondos de cultura en Chile están apuntados hacia lo indígena. Pero hay un cuento de tratar de quedar bien, de pagar una deuda histórica hacia los pueblos originarios, pero no se está viendo, no se está llegando al punto elemental que tiene que ver con el respeto. Creo que se está poniendo así, como típico, uno pinta sobre las cosas, pero es cosa de echarle agua y va a aparecer nuevamente toda la basura que hay abajo. Entonces, ¿qué otro tema podemos escuchar de este disco? Aquí en este disco me gustan todos, fue un trabajo intenso, como de 3 años de ensayo, por eso hay un trabajo muy serio en este disco. Podrían poner Nube de Sangre. Nube de Sangre es un tema bien potente, fuerte, y es el último videoclip que sacó mi hermano David Quesada, que es uno de los vocalistas y que es el que ha hecho todos los videos de Seydoux. Y Nube de Sangre fue el último que hizo con una recopilación de 4 años de imágenes de tocatas que habían por distintos lados. Y él se mandó un video bien potente, lleno de acción, como todos sus videos. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. que te hice dar, me tendría que cerrar en Canadá. Le di todo lo que puedo dar, la agonía es una triste enfermedad. Y esta peste no quiere parar, cada día más allá está más para acá. No te das cuenta, niña de aldea, ya llegó a tu puerta la muerte lenta. Cae la nube de sangre, lo perdí todo, la concha y la madre. Cae la nube, después va a llover, cuando despierte no me quemaste. No hay remedio que pueda beber. Con otro tema del disco de Seydou. El Fuerza Chinita es un tema muy bonito, muy esperanzador, muy de energía, muy de ritmo latinoamericano. Me gusta mucho. Gracias a ti, Edu. Angelito, tibio rocío de dulce olor, fuerza chinita vas a entender que en esta vida debes correr. Fuerza princesa, niña del sol, vienes huyendo de una explosión, cuida tu sueño. Estás escuchando Según la Otra Oreja.